grande yo entre los dos. Con caricias y besos me dabas tu amor. Juntos caminamos hasta el sol. Pero al fin de cuentas ya nada sirvió. ¿Por qué dejaste que me enamorara de ti si nunca me quisiste? ¿Por qué me dañas tanto el alma si yo te di mi corazón? ¿Con qué derecho me desgarras? ¿Por qué dejaste que me enamorara y que siempre te necesitara con este juego lleno de dolor? Te ganaste compartirme el alma en dos. ¿Por qué dejaste que me enamorara para que luego no tuviera calma? ¿Por qué llenaste a mi corazón con un veneno que llamaste amor? Me enamorara de ti si nunca me quisiste. ¿Por qué me dañas tanto el alma si yo te di mi corazón? ¿Con qué derecho me desgarras? ¿Por qué dejaste que me enamorara y que siempre te necesitara con este juego lleno de dolor que te ganaste con? ¿Por qué dejaste que me enamorara para que luego no tuviera calma? ¿Por qué llenaste a mi corazón con un veneno que llamaste amor? Mi castigo es la necesidad.